Las 8 de la mañana, 46 minutos en todo el país, estamos en Línea Noticias, 89.5 del Sol, compartiendo esta primera mañana de la radio con música y noticias, este lunes en todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, estamos en contacto con Eliana Cabrera, que es una estudiante en la licenciatura en psicología en la Universidad Nacional de La Plata, precisamente en esa facultad, que junto a otros 6 chicos de la ciudad de Olavarría, alquilan una vivienda con el esfuerzo de ellos, es decir, con sus propios fondos, estaban compartiendo entre estos 6 chicos para poder continuar con los estudios en diferentes carreras en la ciudad de La Plata. Es decir, esta vivienda alquilada por ellos los reunía en un centro de estudiantes universitarios olavarrienses en la ciudad de La Plata, que ahora está a punto de disolverse, o se está disolviendo. Bueno, la tenemos en línea, Eliana. Eliana, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Buen día. Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco qué es lo que pasó sobre la situación de ustedes y cómo es la vida de ustedes, cómo se han ido manejando este grupo de estudiantes olavarrienses que viven juntos en una casa organizada por este centro de estudiantes y que, bueno, ahora se quedan sin espacio físico donde vivir. Bien, nosotros somos, como bien vos dijiste, 6 chicos que vivimos en una casa que alquilábamos nosotros con nuestros fondos, y lo que hicimos fue hacer el proyecto de centro de estudiantes de Olavarría, tramitando legalmente la personería, que es lo que pide para una asociación. Uh-huh. Hace 3 semanas atrás nos encontramos con la situación de que el dueño de la casa nos las pidió porque iba a hacer una operación inmobiliaria, entonces nosotros nos teníamos que ir. Uh-huh. Entonces, por ende, nosotros lo que hicimos es levantar un comunicado informando la disolución del centro de estudiantes, más que nada para que la gente se entere de lo sucedido, porque sé que hay muchos pibes que sabían y contaban con esta ayuda. Uh-huh. Así que la idea del comunicado, queríamos aclarar, y esto es importante porque recibimos llamados, uh-huh, era no ofender a ningún político, sino que nosotros lo que queríamos dar a entender, y contra quienes fuimos, fue contra la municipalidad y sobre el señor José Echeverri. Uh-huh. ¿Ustedes han pedido ayuda a todos los políticos, al menos por lo que decía el comunicado, sí, inclusive el municipio y el intendente, y nadie los ha atendido? En su mayoría. Actualmente el señor Vitale nos había tramitado una beca, uh-huh, que era para uno de los chicos, y nosotros lo usábamos como fondo común, uh-huh, para pagar el alquiler. Uh-huh. Esa beca tenía el monto de 1.300 pesos, lo cual no alcanzaba a cubrir el alquiler, pero nos ayudaba un montón. Y en su momento el señor diputado César Valicenti también nos ayudó, uh-huh, poniendo a nuestra disposición a su equipo y a su abogada para tramitar la personería. Pero desde ese momento no recibimos ninguna ayuda. Bien, bien. ¿No han tenido contacto con ningún otro político de los tantos que hay en La Plata de Olavarría? No. Bien, bien. ¿Qué es lo que ustedes en realidad necesitan? ¿Es una casa? Es una vivienda y el dinero para alquilarla por primera vez, es decir, que les pedirán, claro, varios meses de depósito y demás, ¿no? Claro, sí. Nosotros, cuando nos encontramos con esta situación, salimos a buscar una casa o un departamento que quede dentro del no muy en el centro de La Plata, sino dentro del casco urbano, como para no irnos, supónganse, a Tolosa, que nos implicaría un gasto en transporte. Claro. Pero cuando nos encontramos con los precios que había de alquiler, nos dimos cuenta que evidentemente no podíamos hacer nada con la plata que disponíamos en ese momento. Okay. Entonces la decisión fue la disolución del centro. Bien, bien. ¿Ustedes cuánto están pagando de alquiler ahora? 3.800 pesos. Bien. ¿Y a cuánto se iría el alquiler, un alquiler con precio de ahora en La Plata? Claro, nosotros lo que vimos es que una casa con 3 habitaciones, más o menos, que era el espacio que necesitábamos nosotros, se nos iba a 5.000 pesos, uh-huh, y en otros casos un poco más. Uh-huh. Además, no hay mucha oferta en casas, y departamentos también andaban en el mismo valor. Uh-huh. Uh-huh. Bien. ¿Cuántos chicos son en total, Eliana? En este momento éramos 6, pero siempre hemos sido 7. Bien. Porque el espacio físico de la casa da para esa capacidad. Bien. ¿Estudian, están continuando con los estudios, se llevan bien las carreras? ¿Son carreras que no hay en Olavarría, por ejemplo? Sí. Actualmente todos los chicos que vivimos llevamos las carreras al día. En su momento, en enero, se puso a disposición los analíticos de cada uno. De hecho, hay chicos con promedios muy buenos, que eso era como parte de la demostración que queríamos dar, que estábamos preocupados e interesados por este proyecto. Y todas las carreras de los chicos que estamos viviendo ahora no se ofertan en Olavarría. Por eso nos tuvimos que trasladar a la ciudad de La Plata. Bien. ¿En tu caso particular tenés papás que te ayudan? ¿Pueden tus papás ayudarte o trabajás? ¿Cómo es tu situación? Sí, mi situación particular, mis papás me ayudan, comparten y yo trabajo, entonces también colaboro con eso. Bien. ¿Y el resto de los chicos? Y el resto de los chicos en su mayoría también trabajan y reciben ingresos de sus papás. Bien, bien. Digamos que se necesita un dinero importante para poder sostenerse mensualmente cursando una carrera en una universidad pública en la ciudad de La Plata. Sí, porque si bien son públicas las carreras de todos los chicos, que eso fue una de las condiciones que nosotros planteábamos para el ingreso de nuevos integrantes al centro, es que cursen en facultades públicas. Si bien son públicas, bueno, los gastos sobre fotocopias, sobre transporte, son sumados a lo del monto del alquiler y los distintos servicios. Bien, ustedes ya la decisión tomada de cerrar el centro, ¿la tienen? ¿O si aparece ayuda ahora, pueden revertir esta situación? Particularmente, te diría que la decisión está tomada, ya que como en la casa la teníamos que dejar cuanto antes, nosotros nos movimos para encontrar otro lugar, para al menos dividirnos entre nosotros y podamos ir a vivir juntos. Porque era, desde ya, más a decir, que era inaccesible que nos vayábamos por separado. Pero lo que sí buscamos y lo que dejamos en claro en el comunicado es que esto sea un proyecto, porque ya contando con la personería, que es este sustento legal, nosotros no queremos que eso se pierda. Entonces, si existe la posibilidad de poder remontar de nuevo el centro y que desde la municipalidad se alquile un lugar, eso sería genial. Bien. La idea también es que esto continúe fundamentalmente para que los chicos que no tienen posibilidades de alquilar o de estudiar o de manejarse en forma individual de la ciudad de Olavarría puedan hacerlo, los que vienen detrás de ustedes, ¿no? Sí, porque cada vez que abríamos las inscripciones todos los años, había un montón de chicos que se postulaban, que los teníamos que dejar por fuera porque las vacantes en nuestra casa, quizás cada un año o cada dos, eran de una sola persona. Entonces hay un montón de pibes que buscan venirse a estudiar. Bien. Bueno, Eliana, te agradezco mucho tu tiempo. Ojalá que la situación se revierta, que pueda este centro de estudiantes seguir funcionando, fundamentalmente por los chicos que no tienen posibilidades, ¿no? Y que desean estudiar, que no van de joda a La Plata, que van a estudiar, en realidad, y ponen todo ese esfuerzo en trabajar, en estudiar, y el esfuerzo de las familias, que debe ser muchísimo también, ¿no? Sí, aclarar eso, que nosotros tenemos a disposición los analíticos para cualquiera que quiera verlos, para demostrar esto que estamos diciendo, y agradecer a todos por la difusión, a ustedes por el espacio, y bueno, desde nuestro lugar esperamos que esto se pueda revertir y que llegue a oídos de quienes tiene que llegar y de quienes se tuvieron que hacer responsables hace tiempo. Bien, muchas gracias, Eliana. No, por favor. Un beso grande. Muchas gracias a usted. Bien, ahí estaba Eliana Cabrera, que es una estudiante de la licenciatura en psicología, que junto a Joaquín Erviti, que estudia licenciatura en psicología, a Mariano Dueñas Díaz, licenciatura en biología, Guadalupe Eigoa, también licenciatura en psicología, Federico Dueñas Díaz, licenciatura en física, Nagel Ramón, licenciatura de Economía, y ella misma, que estudia licenciatura en Psicología, alquilaban una casa dentro de lo que se conoce como Centro de Estudiantes Universitarios de Olavarría en La Plata. Bueno, les pidieron la casa porque el dueño de la propiedad va a venderla, pero ahora no tienen recursos para alquilar, es decir, poner toda la plata que hay que poner para alquilar una propiedad que aloje a 7 chicos de la ciudad de Olavarría que no tienen posibilidades, pero sí tienen capacidad de estudio y tienen voluntad de estudiar y de terminar una carrera. Carreras que no hay en la ciudad de Olavarría, por ejemplo, ni cerca de la ciudad de Olavarría. Lo interesante que estamos hablando de entre 15 y 20 mil pesos, más o menos. Entre 15 y 20 mil pesos. Lo que se gastan muchos políticos de Olavarría que están en La Plata en viaje, por ejemplo. 10, 15 viajes por mes es lo que gastan en nafta, por ejemplo, en ir y volver a La Plata. La verdad que no estamos hablando de un monto para chicos que ponen a disposición los analíticos, es decir, pueden demostrar que están estudiando y que tienen excelentes promedios, es que van a estudiar, que no están de joda en La Plata, y que fundamentalmente, no tienen posibilidades económicas, ni ellos ni sus familias, de autosustentarse, que ahora deberán encarar caminos diversos, es decir, ¿no? En forma individual, en lugar de hacer esto grupalmente como lo estaban haciendo. Así que bueno, ojalá que alguien escuche, que alguien les dé una mano. Hay mucha plata que se está gastando en campaña electoral adelantada para el año que viene, que vemos de diferentes sectores políticos. Creo que 15 lucas no es tanta guita. No es tanta guita, ni nadie se va a fundir. Ningún estamento del Estado se va a fundir por darle una mano a estos chicos que necesitan seguir estudiando, que necesitan seguir estudiando y que no pueden por sus propios medios, como otros sí pueden y otros tantos están en la capital provincial o en Buenos Aires o en Tandil o en Mar del Plata y que sí pueden hacerlo. Las 8 de la mañana, 59 minutos en todo el país. Nos ha quedado muchísimo material para compartir. Hacemos un pequeño corte y luego hacemos el cierre.